pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados todos, escuchas de Econo Nuestras, como parte del ritual, lo primero es decir y desearles a todos un muy buen año 2014, para que empiecen ahí con toda la fuerza. En el Facebook de Econo Nuestra andábamos diciendo harto autogestión social para este año. Esperaremos dedicarnos a principalmente ese tipo de temas como programa de economía política para abrir perspectivas desde ese frente. De hecho, hoy día subimos un documento que lo publicó el ICEA español, de la página iceautogestión.org, que habla de sindicalismo y autogestión. Está bastante interesante, especialmente para aquellos trabajadores organizados que nos estén escuchando. Bueno, en realidad para los no organizados también, siempre es bueno dar ahí el estímulo, obviamente, porque se les necesita. Pero para aquellos que están organizados, para que lean ahí, lo difundan también ahí en la asamblea o no sé. Si es que cuentan con diario mural o lo que sea, o hay sindicatos, hartos sindicatos usando redes sociales, está interesante el documento para que le echen una revisa. Así que harta autogestión social estábamos deseando para este año. Y lo primero, en realidad, haciéndonos parte del ritual de post pirotecnia, post champañazo, post calzones amarillos, post etcétera, etcétera, entendiendo este calendario medio impuesto, ¿no? De comenzar el año un 31 de diciembre, y por qué un 31 de diciembre, en verano acá, no sé, dicen que un calendario no solo occidentalizado, sino también eminentemente de los países del hemisferio norte. Algo que sí nos puede resultar importante de mencionar y que fue publicado ya empezando el año por la Fundación Sol. Ustedes saben, ya han venido aquí anteriormente los compañeros de esta fundación a hablar principalmente del tema del trabajo, que es su tema, ¿no? Desde la perspectiva económica, de la antropología económica, desde la sociología económica, los muchachos están siempre ahí difundiendo artículos, etcétera. Y esta vez fue una imagen que decía que, siendo las 1:44 del día jueves 2 de enero, a esa hora, insisto, a las 1:44 de la tarde del día 2 de enero, a ese punto ya el gerente general de una gran empresa habría ganado lo que un trabajador por el salario mínimo obtiene en todo un año, eso aquí en Chile. A esto ellos le llaman la acumulación de ingresos por desposesión, es decir, unos que ganan a costa del infravalor del trabajo. Y acá repito, a las 13:44 del 2 de enero, un gerente general de una gran empresa chilena ya ganó todo lo que gana un trabajador que percibe el salario mínimo de 210.000 pesos en un año. Y bueno, ese es como nuestro pesimista saludo de año nuevo, pero en realidad lo que lo invitamos justamente a cambiar estas condiciones del trabajo, tal cual de hecho menciona la Fundación Sol con su campaña El Trabajo, Tu Trabajo Vale. Nos hacemos eco de eso, también nos hacemos eco de lo que está ocurriendo en el país. Con eso queríamos comenzar este tema de los incendios forestales, que al menos en todo lo que es la zona centro-sur de este territorio llamado Chile, ha nublado, digamos, con humo desde ahí poquito antes de que hubiese terminado diciembre y este comienzo de enero. Varias ciudades de Chile, entre ellas se pueden agrupar en 5 regiones principalmente, que son la Araucanía, Biobío, Maule, Valparaíso y la Metropolitana. Hay 39 focos de incendios forestales afectando estas 5 regiones. Algunos ya han sido controlados en todas estas 5 regiones, pero también hay algunos focos de incendios que están actualmente en combate, principalmente en la región del Maule, donde hay aproximadamente unos 8 focos, ¿ya? De este total de 39 que menciona la CONAF, estoy mencionando fuente directa, las razones de los siniestros, y es aquí quizás donde más nos interesa a nosotros como programa de economía crítica de la radio La Voz de los Trabajadores, es uno, tenemos súper claro que la autoridad ha dicho que se trata principalmente de pirómanos que toman protagonismo, pero no olvidemos que hay condiciones del modelo forestal, ¿ya?, que posibilitan que digamos, son embriones de incendios. Voy a explicar por qué. Por una parte, los bosques de pino radiata y eucaliptus secan las napas subterráneas y generan habitualmente feroces incendios en una vasta zona, principalmente entre el Maule y la Araucanía. Segundo, hay una plaga que menciona aquí, aquí citamos a Veo Verde, de quien también hemos tenido aquí a la editora aquí invitada al programa, dice que está la plaga de avispas taladradoras, que atacan desde aproximadamente principios de este milenio, desde el año 2001, a estas especies que son el pino y los eucaliptus, provocando la muerte de estos árboles, ya que las hembras colocan unos huevos en los árboles junto a un potente tóxico, por lo cual las empresas suelen quemar los bosques, ¿ya?, justamente para atacar esta plaga. Y muchas veces, evidentemente, no solamente es que se les escape de las manos, sino que algunas de estas veces también obtienen seguros a raíz de esto. Así que, bueno, evidentemente siempre el llamado a revisar el modelo forestal chileno para hacer frente a, principalmente a la pérdida de hábitat para animales silvestres o que mueren o justamente se quedan sin su hogar. La otra razón, y que está ligado a esta sequedad que producen, por ejemplo, las plantaciones de pino y eucaliptus, es la sequía, que es un tema mucho más general, porque ustedes saben, aquí en el país el agua está destinada principalmente a otras actividades, como por ejemplo generación de energía, donde tú cortas el desarrollo natural de los ríos, entubas las fuentes naturales de agua. Así que de alguna manera el impacto, digamos, la responsabilidad de este modelo en general, ¿no? No solamente el modelo forestal, sino que es como que hubiera como un modelo hecho como para propiciar incendios aquí en el país. De hecho, en un artículo que sacó El Ciudadano, titulado "Con histerias y mentiras, el gobierno oculta las razones de incendios forestales", comentan que siempre el gobierno ha estado acusando a terceros de ser quienes provocan estos incendios, pero ocultan una verdad o una digamos, uno de los factores en los cuales obviamente los gobiernos son cómplices, y es el apoyo y la no regulación a la industria forestal. Comentan que desde el año 1974, a través del llamado Decreto 701, el Estado de Chile ha subsidiado la plantación y el manejo de plantaciones a las grandes empresas forestales. Entonces, la acusación que hace aquí el ciudadano es que junto con CONAF, estas empresas han ido mintiendo, diciendo que lo que han plantado son bosques, pero lo que han hecho en terrenos erosionados inservibles y que son cultivos inocuos para los terrenos, es que este tipo de falacias se van develando, y de hecho citan a un brigadista de CONAF que decía que un terreno con plantaciones de pino o eucalipto era mucho más difícil de extinguir el fuego, sobre todo por su sequedad, que era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué sucede? Una plantación forestal no es un bosque, y esto es bastante importante, creo yo que es lo más importante a destacar. Por último, utilizando la contingencia del incendio, de estas 39 focos de incendio, justamente cuestionarse aquello que una plantación forestal no es un bosque, porque no se permite la diversidad y los ciclos propios de estos ecosistemas, por ejemplo, el del agua. Vamos a explicar. Un monocultivo forestal tiene plantaciones de la misma especie, que, por ejemplo, con 1.600 árboles aproximadamente por hectárea, extraen agua como si fueran verdaderas bombas, chupan más que orilla de playa, ya que todos están en periodo de crecimiento, obviamente, hasta que se vuelven, abro comillas, útiles para las empresas, es decir, hasta que son talados. Y así, cada 9, si es que son eucalipto, o cada 18 años, en el caso de los pinos, estas rotaciones van menguando todo lo que es el agua subterránea, o lo que llaman las napas freáticas. Ese nombre pretencioso o nombre técnico que tienen, discúlpenme aquellos expertos. Hasta llegar a las circunstancias que hoy

Mayol. Vamos a estar hablando de Luis Mayol. ¿Cuál es el asunto de esta votación? Que, bueno, justamente, y es lo que le iba a decir, se descubrió que el señor Luis Mayol tiene participación accionaria en la compañía agropecuaria Copeval, sociedad anónima. ¿Y a qué se dedica Copeval, donde Luis Mayol, el ministro, tiene participación accionaria? Accionaria, digo, se dedica a la comercialización y distribución de insumos agrícolas, tales como semillas. De hecho, el titular de Agricultura fue director de esta empresa hasta finales del año 2011, cuando fue nombrado ministro. Sin embargo, pese a que renunció al cargo, mantiene una participación a través de una personalidad jurídica llamada Luis Mayol Buchón y Compañía Limitada, denuncia aquí el medio eldesconcierto.cl. Bueno, obviamente, aparte de repudiar este eventual conflicto de interés de parte del ministro, los opositores han recalcado que todos los parlamentarios con negocios vinculados no debiesen participar de la discusión. Por ejemplo, la señorita Ena von Baer. Tampoco, bueno, no, aquí el caso es distinto. Hay otros casos de parlamentarios los cuales al menos está claro de que su voto va a ir en aprobación a la ley, ya que ya dieron su aprobación en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, que esto fue a mediados de este año pasado, a mediados ahí en julio del año 2013, y nos referimos a Hernán Larraín, José García y Juan Antonio Coloma, que votaron a favor del proyecto. El asunto es por qué ahora, y hay que tener bastante claro, hay un asunto ahí de vacaciones parlamentarias con el cambio de gobierno, etcétera. No tienen mucho tiempo para seguir discutiendo, así que aparentemente la cosa, después de tantos amagues de que se va a votar porque se le puso suma urgencia, después se le quitó cuando empezaron a notar que no iban a tener los votos suficientes, etcétera, etcétera. Al parecer ahora es el momento, ya que quieren aprovechar justamente el cambio de gente en el Congreso, puesto que podría ser que algunos que están saliendo y que ya no tienen que, ya no le deben nada a nadie, porque así se sienten estos tipos, podrían cambiar de opinión. Y si bien estas organizaciones hicieron el lobby suficiente para justamente, bueno, no le llamemos lobby, le hicieron justamente una campaña para tratar de convencerlos de votar en contra de esta llamada ley Monsanto, pero puede que se cambien la chaqueta, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Porque evidentemente está bastante claro que lo que quiere hacer esta administración es cerrar definitivamente esta iniciativa que fue, como decía, comenzada por la presidenta electa, quien justamente dio ciertas señales de que quizá habría que revisar la ley, por lo tanto no se mostró muy a gusto. Evidentemente también había ya un tema, digamos, de trabajo y de presión social mucho más fuerte cuando se le enrostró esto a la presidenta electa, y por lo tanto no es de extrañar esta visión un poquito más menos rígida, sino que mostrar ciertas señas de flexibilidad, como diciendo, no, vamos a revisar realmente si esta ley nos sirve, si es que, o si no, que nos hace daño, tanto para la agricultura como para la salud de la gente, etcétera. Pero obviamente no se le pone ninguna fianza a la señora Bachelet, así que, bueno, no se la ponemos nosotros, pero tampoco se la pone Piñera, así que evidentemente lo que está buscando es aprobarla lo antes posible. Y justamente en este momento se deberían estar haciendo velatones, al menos la información que manejamos, lo que alcanzamos a recopilar antes de venirnos para acá a la radio, es que al menos de Iquique a Concepción se están convocando movilizaciones para hoy, a puertas de la votación de la ley Monsanto el día de mañana. Esto por parte de Yo No Quiero Transgénicos en Chile, que fueron invitados aquí al programa. También la otra plataforma llamada Chile Sin Transgénicos. Todas habían convocado una serie de manifestaciones en rechazo a esta iniciativa. Les decía de Iquique a Concepción y que iban a tener un formato de velatón, ¿ya? La idea justamente apostar por semillas libres, sin patentes, sin transgénicos y sin pesticidas. Las coordenadas, bueno, no sé, yo creo que voy a un poco tarde, pero en Iquique se iban a juntar en la Plaza Eleuterio Ramírez a las 7. A las 7 también aquí en Santiago, en Plaza Italia. A las 7 también, no, a las 6:30. En Valparaíso, en la Plaza Cívica, y en Concepción, en la Plaza de Armas, frente a la Catedral, a las 7. No sé si cómo habrá estado eso, si tiene información, comuníquela. Estamos aquí atentos al Facebook de la radio La Voz de los Trabajadores. Y ya que estamos hablando de semillas, ya que seguimos hablando de la tierra, partimos justamente con el tema del modelo forestal, al cual le debemos mínimo un programa especial, especialmente ya que en el momento que comenzamos el ciclo tierra y territorio nos dimos cuenta que había demasiados temas que conversar, no nos dieron los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre para acabar con todos esos temas. Así que yo creo que el tema del modelo forestal está bastante vigente, el tema aquí de la ley Monsanto. Esperemos no tener que hacer un programa sobre el asunto para continuar en la campaña de difusión en contra, pero siempre vamos a estar haciendo campañas justamente para educarnos, para formarnos, porque son amenazas latentes, constantes, especialmente en este mundo, digamos, donde el sistema tiende a mercantilizar todo lo vivo. Y ya que está hablando ante el modelo forestal y que lo que había efectivamente no eran bosques, sino que eran solamente plantaciones forestales para explotación, vamos a ir con una canción llamada Pájaros de Arcilla, que creo que nos venía un poco a de anillo al dedo, una muy bonita canción de la banda nacional Congreso. A ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, después de ese temazo de Congreso llamado Pájaros de Ercilla, vamos a continuar un poco con noticias o contenidos un poco abominables en este caso, y lo titulamos así mientras hacíamos difusión por el Facebook, la monstruosa arquitectura o arquitectura para monstruos. Esto debido a que la semana pasada o antepasada ya, bueno, finalizando el año, se reveló una modificación por parte del Mimbu. Esto fue, claro, fue como a mediados de año, como el 12 de diciembre. Y esta modificación que hacía el Mimbu, que era lo que permitía edificaciones como hospitales, mall y estadios en lugares residenciales. En el fondo cambiaron la normativa de construcción urbana. Según los expertos, o digamos, según aquellos que están metidos en el tema del urbanismo, decían que esto es un espanto, con esas palabras, ya que la nueva normativa va a permitir construir colosales edificios en medio de barrios residenciales, y es por eso que hablamos de monstruos, estos edificios, todas estas torres que están incluso aquí rodeando, aquí en Santiago Centro, donde se ubica la sede de la radio de la CGT, la Voz de los Trabajadores, también está lleno de torres, y que pareciera que por acá habitaran solamente grandes monstruos, grandes monstruos que no les importa que les tapen, digamos, el sol, que no les importa las corrientes de aire que se generan, que no les importa el tráfico, que no les importa cómo los servicios se ven mermados, desde ir al almacén a comprar algo por la densidad poblacional, hasta también cómo te baja la presión del agua cuando te ducháis. Así que, bueno, volviendo al asunto, justamente esta nueva normativa permitiría crear ciudades para este tipo de monstruos como el que describíamos recién. La nueva normativa, aparte de permitir estas construcciones en medio de barrios residenciales, tiene un detalle que tiene que ver con los accesos, con la conectividad de estas construcciones, ¿ya? Porque la calle de acceso, por ejemplo, a este tipo de edificios grandes, ya sea hospitales, mall y estadios, porque no es que critiquemos que se construyan hospitales, es un tema de calidad de vida. Y eso los urbanistas lo entienden bastante. Nuestras autoridades nunca lo han entendido. Resulta que hasta un pasaje podría, o no sé, en vez de un troncal o una vía expresa, que era lo que decía la legislación antes, ahora hasta un pasaje podría ser el acceso a uno de estos grandes edificios. Esto no es menor si es que consideramos el impacto vial que tienen este tipo de construcciones y el impacto que tienen para el precio del suelo en el que se emplazan. De hecho, con este cambio por parte del Mimbu, a lo más, por ejemplo, voy a leer textualmente, que sostiene que en vez de enfrentar una vía troncal y expresa, lo haga relacionándose a una de ellas, a una distancia máxima de 300 metros, dejaría la escoba en cuanto al flujo de automóviles y puede generar un problema mayúsculo frente a una evacuación o alguna otra emergencia. Bueno, la directora de Desarrollo Urbano, Pilar Jiménez, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respondió justamente al emplazamiento del por qué habían hecho esta modificación a la normativa de construcción urbana y dijo que esto no significa que se vayan a desarrollar estos proyectos, ¿ya? Sino que al final lo que se hace es entregarle la decisión al plan regulador comunal. En el fondo se le está pasando la decisión al municipio, pero los urbanistas reclaman que dejar en poder de las municipalidades esa decisión es algo para que de forma completamente permisiva hagan lo que quieran en cualquier lugar de las ciudades. ¿Por qué? Porque la institucionalidad local, en este caso la municipal, es bastante débil. La institucionalidad municipal es muy débil. La mayoría de los planos reguladores comunales son muy antiguos y, como pasa en un tercio de las comunas del país, dice el presidente del Colegio de Arquitectos, ni siquiera tienen plano regulador. Así que la respuesta del Mimbu es bastante pobre. De hecho, suma aquí el presidente del Colegio de Arquitectos, cuando eso ocurre es posible que pasen cosas turbias como la del Mall de Castro, por ejemplo. Y justamente este artículo que hacemos mención, que lo obtuvimos de theclinic.cl, menciona cuatro ejemplos. Uno de ellos es el Mall de Castro, que se podría haber beneficiado por este nuevo decreto del MIMBU, ya que la obra gruesa está prácticamente terminada, solo quedan algunas pequeñas, entre comillas, pequeñas cosas, trabajo de evacuación de aguas lluvias, terminaciones, obras exteriores, vías de escape, bueno, y la puesta en marcha del equipo y sistema. O sea, esta ley les permitiría de alguna manera despejarles posibles problemas futuros. Ahora, igual hay una esperanza con el Mall de Castro, y es que un organismo internacional como la UNESCO, no por un tema local, recomiende la demolición del proyecto, en especial por los efectos que el edificio tendría sobre la iglesia San Francisco de Castro, que forma parte del patrimonio mundial. Pero, ustedes saben, se hizo una encuesta, que la validemos o no, la encuesta en abril del año 2013 dijo que el 95% de los castreños quiere el mall funcionando. ¿Qué le pasa a los castreños? No lo sé. Pero quizás falta información, o no, quizás no tenemos que ser tampoco condescendientes. Quizás efectivamente el asunto del mall para ellos es bastante relevante. El tema, hay un tema entonces ahí de no solución de necesidades. Ahora, que el mall vaya a solucionar eso es otra cosa. Y ahora, que sea una estructura así, mutante, digamos, en una pequeña isla, en una pequeña capital ahí provincial, eso es otra cosa. Otro caso es el Four Seasons Club del Club de Golf de Los Leones, que este proyecto pretende levantar 11 edificios destinados a hoteles y apart hoteles en el Club de Golf Los Leones, que está en un área verde, y ahora tendría el visto bueno, al menos en términos de edificación, para construir sin ensanchar calles directas. Seguimos hablando de justamente el impacto que tiene el tema de los accesos, de la conectividad. O en otro caso, el Costanera Center, también mencionan la planta de Metrogas en Peñalolén. Y el último caso, que lo mencionamos aquí la otra vez, tiene que ver con el Mall Barón. Ustedes saben que hace poco se les presentaron ciertas denuncias por vulneración de patrimonio arqueológico. Se le han presentado recursos en tribunales por irregularidad en el proceso de edificación. Bueno, este proyecto que pretende construir un centro comercial en pleno puerto Valparaíso ahora no tendría que enfrentar justamente uno de sus mayores problemas, que es, ¿qué cosa va a hacer? La conectividad, que de eso es lo que estábamos hablando. Bueno, en fin, cosas que van pasando justamente cuando se van cerrando las administraciones. Cada uno saca ahí una última medida, un último amarre, ¿ya? Para no perder de vista todas las posibilidades aquí que dejen a las grandes empresas actuar en libertad, mientras a las grandes masas populares la libertad justamente aquello que escasea. Bueno, pero simplemente para calmar un poco esa molestia, esa rabia, vamos a ir con una muy bonita canción de Perota Chingó, que se lo voy a dedicar a unos recién casados, ahí a Samuel y la Claudia, y esta canción que se llama Ríe Chinito. Ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, después de esa canción de Perota Chingó Ríe Chinito, aprovecho de mandarle un saludo a DJ Clotario. No lo había saludado en toda la jornada y ahí devuelve el saludo, no solo para mí, sino para todos aquellos que están escuchando. Ahora quería pasar justamente, ya que al principio hablamos del inicio de año, ¿cómo se va a venir el 2014? ¿Cómo se viene en el planeta Tierra? La economía, como les gusta hablar a los medios comerciales este año. Evidentemente cuando hablan de economía se refieren a crecimiento, se refieren a equilibrios fiscales, a equilibrios monetarios. En realidad hablan en esos términos de la macroeconomía que poco a veces nos dicen respecto a lo que nos está ocurriendo, pero a veces igual dan pistas, especialmente para el nivel de interconexión que tenemos aquí en Chile a través de tratados de libre comercio, a través de nuestro modelo exportador, etcétera, con el resto del mundo. Piensen que Chile debe ser el primero, no, creo que es el segundo país con más tratados de libre comercio bilaterales en el mundo y siguen negociando. Por hoy dice este artículo de la BBC que si bien se proyecta que la economía mundial va a tener un crecimiento mayor al del año anterior, eso no quiere decir que se recupere terreno después de la crisis del año 2008, principalmente por cuatro factores. Uno tiene que está ahí enclaustrado en Europa, o principalmente en la eurozona, en la zona del euro, porque la Unión Europea no todos tienen la misma moneda. Aquí están enfocados precisamente a aquellos que tienen la misma moneda, que es lo que llaman la eurozona, que son aproximadamente 17 o 18 países, así como ahora el 1 de enero entró en vigencia la misma moneda para otro país, que es Letonia. El otro caso tiene que ver con Estados Unidos, el otro factor es China, y el último tiene que ver con el precio de las materias primas, lo cual es crucial para América Latina. Vamos a ir primero con Europa, que dice principalmente que el año cerró demostrando que el año anterior cerró demostrando que la crisis no afecta únicamente a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, de los cuales yo creo que llevamos hablando desde que comenzó con nuestra ya hace 2 años, sino también a las economías más desarrolladas, como por ejemplo Francia y Holanda, que registraron sendas contracciones durante el año 2013. Incluso Alemania registró un pequeño crecimiento durante el año pasado. Los problemas son múltiples. Hay un temor a deflación, es decir, cuando bajan mucho los precios, con ello lo que ocurre, uno como consumidor podría pensar que es algo bueno, pero esto siempre acarrea bancarrotas, desinversión, y lo otro son los estratosféricos índices de desempleo, que en países como España y Grecia alcanzan el 25% y el promedio es de un 10% entre estos países europeos. Así que con este trasfondo económico-social, justamente uno de los grandes temores del año 2014 es que las elecciones que va a haber del Parlamento Europeo en mayo se conviertan en un referendo sobre el euro. Entonces, ellos tienen mucho miedo que países salgan del euro, desconfiando un poco de las medidas que se han tomado como bloque. Y todos estos descalabros que muchos economistas, especialmente los heterodoxos, justamente dicen romper con el euro, porque aquí lo único que estamos haciendo es sometiéndonos a las políticas de los países más fuertes de la eurozona, como son Francia y Alemania, igual generan descalabros justamente en la macroeconomía. Así que esa sería como una de las amenazas, digamos, para el planeta Tierra en términos económicos. Otro país, o otra zona más bien, que es Estados Unidos, presento, que sería el segundo factor que vamos a analizar, presenta un panorama un poco más promisorio. De hecho, este optimismo que hay en torno a Estados Unidos hizo que el presidente, que de hecho está saliendo, ya salió de la Reserva Federal, Ben Bernanke, renunció al paquete de estímulos, o sea, redujo el paquete de estímulos monetarios que se está llevando el sistema bancario, y están inyectando dinero, ya como lubricando un poco el sistema, y quitaron ese nivel de estímulos, y no se sabe lo que irá a hacer su sucesora, que es Janet Yellen, que asume durante este mes, y es que ya no asumió. Ahí también hay una pequeña incertidumbre. La tercera tiene que ver con China, que ya no crece efectivamente a los ritmos que estaba creciendo en las últimas décadas, en torno al 9 al 10%, principalmente porque ya no es un modelo exportador como lo está haciendo hasta hace un par de años, sino que ahora está muy metido en lo que es el consumo interno. Su gente está consumiendo porque ha pasado de economía de ser una economía de bajo ingreso a una de ingresos más medios, ¿ya? Por lo tanto, y con esta perspectiva de saltar a ser una economía desarrollada, efectivamente aumenta mucho lo que es el consumo interno. Aún así, el crecimiento se avizora bastante alto. De hecho, durante el 2013 fue en torno al 7,5%. No es poco, pero la amenaza, dicen, que se ve ahí en el horizonte es la expansión que ha tenido el crédito, el endeudamiento, y cómo esto se relaciona con la inversión. Se lo voy a explicar con un buen ejemplo que menciona, de hecho, Gabriel Palma, que es chileno, de la Universidad de Cambridge, y que lo citan aquí en la BBC. Dice, en Pekín, la capital, donde viven 20 millones de habitantes, existen hoy día casi 4 millones de casas y departamentos que no se venden, que no se pueden vender. Pero la construcción continúa como si nada. Y eso es una señal de alerta. Por eso hablaban justamente de cómo se expandía el crédito, ¿ya? Y cómo se mantiene la inversión. De alguna manera, Hay gente que compró propiedades, etcétera, no las puede vender, se está quizás viéndose sobrepasada por la deuda en la adquisición de esta vivienda o departamento. Pero por otro lado, se siguen construyendo edificios. Por lo tanto, existe, por ejemplo, el riesgo de que bajen un montón los precios y eso, bueno, podría mermar un montón el crecimiento en China y lo que compra China. ¿Qué es lo que compra China? Bueno, principalmente materias primas. Y de hecho, entre China y India, el mercado mundial de materias primas del principio de este siglo hizo que los precios aumentaran un montón debido al alza en la demanda, lo cual trajo lo que para algunos ha sido una década dorada para Latinoamérica, evidentemente no necesariamente para los pueblos latinoamericanos, pero sí para sus empresarios bastante gordos en dinero. Según el FMI y el Banco Mundial, los commodities constituyen un 75% de las exportaciones de América Latina en su conjunto. Altísimo. Commodity viene a ser todos estos productos que son bastante estandarizados. Por ejemplo, cobre. El cobre que exporta Chile no es muy no es distinto del que exporta el nivel de procesamiento que tiene el cobre en Chile no es distinto del que exporta Perú, es el mismo producto en el fondo. La soya que exporta Argentina es igual a la de Brasil y es igual quizás que la que planta, no sé, Estados Unidos o la que tiene un japonés en su jardín, no lo sé. Pero es la misma, eso le llaman como commodities, como productos que no se diferencian entre sí y que están muy ligados a recursos naturales. Y en América Latina constituye el 75% de las exportaciones. El problema es que la demanda está cayendo debido justamente al menor crecimiento de la China, que hablamos anteriormente, y de India. Para poner un ejemplo, el precio del cobre bajó un 10% el año pasado, el de la plata más de un 20%, el precio de la soya se ha mantenido y el del petróleo está fluctuando a la baja. Eso en el panorama internacional, no hay que alardear con que se viene algo bueno. De hecho, para Chile podría ponerse un poco complicado, principalmente por el tema del cobre. Ya sabemos que hay altas posibilidades de que aumente la cesantía, principalmente por la baja de inversión en el sector de la minería. Ya hay hartos cesantes por ahí, hartos compañeros, hartos papás de compañeros que han trabajado siempre ahí en la minería. Así que ojo con eso, especialmente siendo que la minería es tan fundamental para la economía chilena. Una noticia quizás un poco más anecdótica quería comentárselas tenía que ver con un análisis que hizo el economista Jim O'Neill, que fue el mismo que bautizó a Brasil, Rusia, India y China como los BRIC. Ahora creó a los MINT, pero ya habíamos leído sobre esto. Estos son otro grupo de países que podrían dar un paso, digamos, como potencias emergentes. Así como fue Brasil, Rusia, India y China, que ahora lo palpamos, evidentemente, son potencias emergentes. Viene, digamos, ahí por los palos, México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Por eso les llaman los MINT, juntando evidentemente las siglas, armando la sigla con la primera letra de cada país. Pero ¿por qué estos cuatro países? Y esto se los menciono nomás para que los tengan un poco en cuenta, que no les sorprenda de repente todo lo que se pueda decir respecto de Turquía, Nigeria, Indonesia y México. Es que tienen grandes poblaciones, eso es una gran característica, pero aparte de tener grandes condiciones es cómo están constituidos demográficamente, porque hoy en día la población en condiciones de trabajar es mayor que aquellos que no trabajan, y eso es bastante importante. Nosotros hemos repetido la teoría de Robert Brenner, que es un historiador económico, que dice que justamente las potencias emergen a raíz de la acumulación originaria, es decir, de mayor población dispuesta a vender su fuerza de trabajo. Hay otro contexto que tiene que ver con las ubicaciones geográficas. México está al lado de Estados Unidos, Indonesia está en el corazón del sudeste asiático y conecta todo. Por algo fueron colonizados, entre otros, por ejemplo, con los holandeses, los padres del comercio. Tiene profundas conexiones con China. Turquía, te saben, también históricamente está entre Oriente y Occidente, y a Nigeria, que sería el único que quizás no cumple tanto con este criterio, se debe más que todo a la falta de desarrollo del continente en sí, que es África. En otros términos, por ejemplo, en económicos, México, Indonesia y Nigeria son productores de materias primas, otra coincidencia, Turquía no tanto. Y en términos de riqueza, México y Turquía están más o menos al mismo nivel, más atrás eso sí está Indonesia y mucho más atrás está Nigeria, pero para que le pongan atención, porque quizás van a estar hablando de ellos, es bueno tener ahí la perspectiva, especialmente son países como Indonesia, Nigeria y México, con los cuales uno siente bastante empatía porque en algún momento también todos fuimos ahí parte de ese tercer mundo. Bueno, y ahí se vislumbra algo de sol para esos países. Vamos a ir con esta canción justamente llamada Sol, también a propósito del verano, de la banda argentina Animal, que significa abusados, nuestros indios murieron al luchar. Así que también está un poco ligado al contexto y el llamamiento que hacemos ahora en solidaridad con los pueblos originarios, especialmente ante el ataque ahí mediático desde el gobierno y a través de los medios comerciales. Vamos, insisto, con esta canción de Animal llamada Sol. Después de esa canción de Animal llamada Sol, justamente para mencionar quizás el quinto punto de lo que estaba hablando anteriormente, cómo se viene en el planeta Tierra la situación macroeconómica, nosotros vamos a enfocar en Chile utilizando un análisis que salió publicado, y eso, de gente bastante cercana al gobierno, de cómo se le puede venir a Bachelet su administración en torno justamente a las presiones, bueno, no sé si llamarle presiones, a cobrar la vuelta de mano ahí de parte del empresariado. Lo que menciona justamente este artículo que se llamaba Bachelet y la crisis económica, una advertencia desde la izquierda, y saca, pero bueno, A izquierda cualquiera, le llaman cualquier cosa. Es de gente cercana a la Fundación Chile 21, que es de carácter socialista. No sé de qué tipo de socialistas son. Ustedes saben que tienen apellido. Están los más escalonistas, etcétera. Ustedes saben cómo funciona un poco ahí el asunto. No nos vamos a meter en eso, pero sí está muy ligado a las... son miembros de la Fundación Chile 21 que hicieron este análisis. Y dicen que, en el fondo, Bachelet va a ser malabarismo. Malabarismo con costo y beneficio. El costo, las demandas populares, las políticas que reducen la desigualdad y asegura la paz social. Los beneficios, el dinamismo y el crecimiento de la economía. El cálculo que estaría haciendo Bachelet y su comando es cuánto tiene que pagar en términos de políticas redistributivas sin perder la gobernabilidad y el crecimiento. Según esta visión, si el gobierno, por ejemplo, paga demasiado en términos de redistribución de la riqueza, ¿qué va a hacer? Va a socavar la confianza de los empresarios y con ello disminuiría la inversión. Muchos dentro de la nueva mayoría pensarían justamente que habría que ser moderados. Pero, y aquí está quizás lo que más rescato de este artículo publicado en El Mostrador por José Miguel Ahumada y Hassam Akram, es que la realidad internacional, y aquí menciono un montón de ejemplos, lo invito a que revisen el artículo, indica justamente lo contrario, que la moderación no sirve. No es el radicalismo el problema, dice aquí, la moderación es la que hace que las transformaciones sociales no perduren. Dice, la realidad europea, por ejemplo, que estaba hablando anteriormente, demuestra que es la moderación justamente de los sectores de la izquierda de la tercera vía frente al neoliberalismo. Esa moderación, esa tibiedad que tienen frente al neoliberalismo, eso es lo que causa crisis y socava las reformas sociales. En este contexto, justamente, de debilidad de la izquierda, cuando ocurre eso, y siguen explotando el caso de Europa, pero también el caso de Estados Unidos, que cuando tú eres moderado, siendo reconocido, abro comillas, insisto, como parte de la izquierda, y estás asociado con políticas neoliberales, ¿qué pasa? La derecha gana terreno con ese discurso de que la crisis es el resultado de un gasto fiscal irresponsable. ¿Ya? ¿Podría pasar algo similar en Chile? ¿Podría pasar, por ejemplo, que la derecha se aproveche de la moderación de Bachelet? Aquí citan los autores de nuevo a Palma, que lo hemos citado ya dos veces en el programa de hoy. Dice que a pesar del boom de las exportaciones y del alto precio del cobre, Chile ha entrado hoy en día un déficit de la cuenta corriente del 4% del PIB. Esto es lo mismo que decir que estáis como, entre comillas, endeudado. Es decir, lo mismo. La cuenta corriente, así como en el banco, es cuando estáis como un poco al debe. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto pasaría a ser como un pequeñito caballo de Troya que Piñera le regalaría a Bachelet. Porque el actual rol, o el gran boom exportador actual, tiene que ver con la especulación que se ha hecho sobre el precio del cobre. Pero resulta que las importaciones se han concentrado principalmente en bienes de consumo y no en bienes de capital. ¿Qué hacen los bienes de capital? Son, por ejemplo, traer máquinas, todo lo que ayuda a la industrialización, a la producción nacional. Y los bienes de consumo, bueno, es traer jabón, es traer cama, es traer ropa, ¿ya? En síntesis, este boom del que hemos estado beneficiando últimamente es bastante poco sólido porque no tiene bases materiales que lo van a hacer perdurable en el tiempo. ¿Ya? Es como un poco decir pan para hoy y hambre para mañana. El peligroso escenario, dice acá, económico hoy en Chile, es producto justamente de las políticas neoliberales de los últimos 40 años. Pero si llegase a reventar en los próximos años, los que tendrían que dar la respuesta sería la nueva mayoría y obviamente la salida de la crisis tendría que ser la prioridad en su agenda y comenzar justamente también a recibir el ataque de la derecha culpando de la crisis a las políticas reformistas de Bachelet. Continúa el artículo diciendo que la fuerza económica de una crisis puede perdurar el régimen y bloquear reformas a pesar de la derrota del modelo en el plano de la hegemonía. O sea, la crisis puede no solo impedir que se hagan las reformas, porque pasa a ser prioritaria, sino que justamente fortificar el modelo en el plano político. ¿Por qué? Porque se utiliza como excusa para decir que es culpa del gobierno de no haber hecho bien las cosas. Cosa que además que es cierto, este gobierno es una herencia simplemente también de los últimos 25 años y agarró muy súper bien el testimonio de neoliberal de la dictadura, pero esto justamente poniéndonos en el otro escenario. Si es que de verdad uno tuviera cierta esperanza en avanzar un paso con las reformillas, digamos, que se prometieron en el programa de Bachelet, podría ser que por moderado gane la derecha a la vuelta. De hecho, sería la oportunidad perfecta para rearmarse políticamente para la derecha. Claro, porque podrían decir que el gobierno de Piñera terminó con un gran crecimiento, con un per cápita de país desarrollado, que les ha encantado decir eso. Mientras que el gobierno, por ejemplo, de Bachelet va a tener que producto de sus políticas, cambio constitucional, reforma educacional y tributaria, haya generado inestabilidad institucional que colabora en acentuar la crisis. Igual tengo que reconocer que el artículo, si bien es bastante pro-bacheletista, sí puede avizorar un futuro, usted sabe, permite como un poco posicionarse en algo que podría eventualmente quizá ocurrir. Pero aquí lo esencial en realidad es la crítica, justamente a la crítica de lo que se ha hecho en política macroeconómicas o decirlo de otra manera, cómo has manejado, digamos, las finanzas o cómo has manejado la economía del país. La analogía perfecta siempre es pensar que un país es como funciona la familia. Ya, si tuviste algo que era muy apreciado, lo estuviste vendiendo y no se te ocurrió comprarle a la otra familia más que ropa, más que televisores, y en vez de eso poder haber comprado algo que mejore tu productividad o de crear cosas nuevas, evidentemente te va a pillar la máquina. ¿Ya? Y de hecho aquí dice una conclusión bastante sabida, si esto no es, aquí redescubrieron la rueda. En Chile las políticas sociales deben ir aparejadas con políticas industriales. Y mencionan que recuperar el cobre podría ser un objetivo medular si de transformación productiva hablamos. Junto a una fuerte reforma tributaria, los recursos del cobre abren las puertas a una masa de excedentes que podrían ser esenciales no solo para implementar sólidas políticas sociales, sino para elaborar nuevos proyectos de transformación productiva que colaboren en superar las ventajas comparativas estáticas que Chile posee hoy en día, que son los recursos naturales. Y termina diciendo, hoy por hoy, la única forma de mantenerse en el mismo lugar es avanzando. O sea, interesante esta crítica desde dentro de la nueva pillería en pos hacer reformas un poco más profundas y no caer al servicio de los moderados. Bueno, eso, nuestro primer programa del año 2014. Los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana martes a mediodía y a las 10 de la noche, y también a escuchar el próximo programa del día lunes 13 en directo. Le agradecemos a DJ Clotario por estar ahí siempre apoyando desde los controles. Les enviamos un abrazo y nos estamos oyendo luego. Chau, chau. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.